10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 22 de noviembre de 2023. No alcanzó a saber de la noche de los lápices, la noche de las corbatas ni el apagón de Ledesma. No alcanzó a saber de los secuestros, de las torturas, de los robos de bebés. No alcanzó a saber de los desaparecidos, de los presos políticos, de los vuelos de la muerte, de las violaciones, de los asesinatos. No alcanzó con que manden a los pibes a recuperar las Malvinas con viejos fusiles. No alcanzó a saber de desaparecidos en democracia, ni con los asesinados por gatillo fácil. No alcanzó con las luchas de la calle, ni con la ESI en la escuela. No alcanzó con la marea verde y su vigilia. No alcanzó nada de esto para lograr que nunca más. Pero para seguir nos tienen que alcanzar con la dignidad de los que lo dieron todo, con la ternura de los nietos que se recuperaron, con la valentía de las abuelas que no retroceden nunca, no las pongo nunca al miedo. A volver a los abrazos, recuperar la poesía, soñar con la belleza. Aprender, porque nos equivocamos, claro que sí, porque faltan platos de comida. Pero nunca nada está perdido. Seguimos en pie, respetamos las instituciones, pero sabemos que si vienen por lo que hemos conseguido, aquí estamos para dar la batalla, pero siempre con amor. El odio es patrimonio de ustedes. Así comienza un día. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis mulazos y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Un día, décima temporada. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Miércoles 22 de noviembre 2023. ¿Ahora sí? ¿O ya me escuchan? Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Bueno, vos escuchás, ¿no?, música, pero la gente no. Ah, bueno, está bien, perdón. Vos escuchás voces, pero yo escucho voces, ¿no? Es que te murmuran. Buenas noches. Cantándose guau guau. Claro. Es parte de la nueva era. Claro. ¿Qué tal, Ariel Giametti? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Mira, qué suerte la tuya. Gonza Maidana. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, en una edición más de un día, en nuestra décima temporada, en nuestro primer miércoles post-elecciones, ¿no? Uh-huh. ¿Algo para decir? ¿Tienen tiempo? A ver, Rock del Gato está sonando. Yo tengo, creo que... En pos de siempre estar buscando la buena noticia, esto que hablamos siempre, que nunca hay buenas noticias, o parecería que nunca hay buenas noticias. Creo que es como cuando te sentís mal y vas al médico y te dicen, hay que hacer unos estudios. Bueno, a partir del domingo tenemos diagnóstico. No es bueno. No. Pero es un diagnóstico. Ahora ya podés hacer un tratamiento. Bien. Creo que esa. Sí, la buena noticia es el tratamiento. ¿Cómo? La buena noticia es el tratamiento. La buena noticia es que el tratamiento lo vamos a tener que construir entre todos. Creo que esa es la buena noticia. Uh-huh. Sin divisiones. Uh-huh. Dentro del campo popular, creo que esa es la buena noticia, si hay que encontrar una buena noticia dentro de todas las malas noticias. Sí. Pero no, bueno, es mala. Por lo menos ya sabemos. O sea, ya sabemos que sufrimos. O sea, sufrimos de. De una sociedad fascistoicidada y desmemoriada. Y desmemoriada, ¿no? Justamente por eso traía el editorial, hablaba de todas estas cosas. O sea, más allá del plano económico, tenemos hoy en día una vicepresidenta electa que reivindica la dictadura. Que para ella fue una guerra. Entonces, bueno, o sea, se murieron 30.000, tenemos 30.000, tenemos desaparecidos, tenemos robo de bebé, tenemos cosas tan tristes como la noche de los lápices, todo lo que nombraba, y seguramente me quedé muy corta, y no alcanzó todo eso para que esto no vuelva, ¿no? Creo que en las elecciones pasó algo que para mí fue muy notorio, que creo que nos pasó a todos. Que los candidatos le hablan y le hablaron siempre al que ya estaba seguro de su voto. ¿Sí? Como que yo percibía que eso, como que nadie intentaba ganarle terreno al opositor. Y yo me quedé, lo estuve pensando mucho la semana porque, bueno, aunque no me convencía ninguno de los dos candidatos, obviamente uno por obvias razones y el otro por no tan obvias razones, seguí atentamente los debates, seguí atentamente la discusión. El domingo estuve ahí atento a todo lo que ocurría. Y si nosotros todo este tiempo fuimos ejerciendo la memoria sobre quienes estábamos convencidos, un poco como funcionan las redes. Esto es que uno abre y, bueno, toda la gente comparte noticias sobre las luchas populares, los mapuches. Seguimos todos nuestros seguidores o a quienes seguimos en las redes. Es un mundo hermoso. El mundo de nuestro muro es hermoso, pero el mundo no es ese. El mundo es distinto. Digo, y si nosotros lo venimos hablando, tratando de ejercitar la memoria sobre quien ya sabe lo que pasó y no se la explicamos a los más jóvenes. Yo esta semana, este fin de semana estuve hablando con algunas, con algunos millennials que dicen, bueno, está bien, yo lo que veo es que el país está cada vez peor. Y el ejercicio de la memoria capaz que sobre ellos no lo ejercimos. La educación también está bastante hecha bolsa. La historia dentro de las escuelas también está bastante hecha bolsa. Y capaz que no se está apuntando bien los cañones sobre quién se tienen que apuntar. Y solamente nos estamos como tirando nafta entre nosotros. Claro, estamos como retroalimentando, ¿no? Claro, sí, nosotros sabemos que somos todos recopados. O sea, y salimos acá y salimos como que somos un grupo de tres copados que charlamos con más copados y estamos enojados contra los que no son copados, pero eso no lo vamos a buscar. Y no intentamos convencerlos. Yo viví años, muchos años, 20 y pico de años en Córdoba Capital, así que imagínate que mi muro no es de Snaglandia, ¿no? Tengo demasiada gente que justamente lo votaba Milei. Imagínate mi muro, todos los de esos cordobeses, el 75% lo votó a Milei. Qué muro. Sí, por eso de que. Claro, totalmente. Entonces, no, yo veía esto de que un discurso, que se vayan estos chorros, que se vaya Cristina, que devuelva la plata, o sea, no importaba a costa de qué, ¿no? A costa de qué, y creo que eso es lo que más vi, ¿no? Cómo resaltaban eso, y bueno, esta cosa que uno la ve mucho en las redes sociales, el tema de la violencia, ¿no? Pero una violencia que ya se está viendo de otra manera, más tangible, lamentablemente, ¿no? En Córdoba Capital hay un lugar, un grupo también, así como los nuestros, ¿viste? Que se llama Los Descamisados, y apareció en la puerta de ese lugar una bala. Entonces, cuando a nosotros nos decían, estamos exagerando, que era esto, y no, ya se están viendo hechos, este tipo de hechos de violencia. Hay una diputada radical, no recuerdo si es diputada, pero tiene un cargo, le llegó una amenaza, pero muy, muy contundente, por mail, a su mail institucional, ¿no? Entonces, estamos viendo esto. Sí, no podemos olvidar el atentado a Charlie, ¿no? Totalmente, o sea, estamos viendo algo que va creciendo y ya, y vos no lo ves en las redes, yo tengo un montón de gente querida, o sea, gente como uno, no es gente que yo te pueda decir, son militantes de radicales, de la derecha, no, es gente, y ya lo ves promoviendo ese odio, esa burla que apareció directamente el mismo domingo, cómo se van las ratas, siempre vuelve el tema de la posverdad, ¿no? Mira cómo se van las ratas, porque bien por hecho, y hasta el día de hoy hay gente que dice cómo renunció Massa, ¿no? Y el tema era una reunión con Alberto Fernández al otro día para decidir si daba o no la renuncia, si seguía, y el tipo sigue, pero hay gente todavía que... Y ese nivel de que va creciendo de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo este gobierno que va a asumir, cómo habilita este tipo de discursos? Y cómo mucha gente atrás siguiéndolo, ¿no? Yo creo que en un punto descansamos en... Creo que no descansamos tampoco, creo que no nos tenemos que achacar tampoco. O sea, creo que cada uno de nosotros y cada uno de los espacios en los que nos movemos hemos hecho todo y a veces un poco de más en pos de lo que nosotros consideramos un mundo más justo. Así que primero retiraría el látigo del lomo y reposaría un poquito ahí. Después digo, descansamos en el sentido de, para nosotros estaba tan segura la, abro comillas, democracia, cierro comillas, que creo que los primeros indicios los dejamos pasar muy fácil. Porque bueno, seguramente Mariano, Cecilia deben estar escuchando, suelen estar escuchando del otro lado. Nosotros en el mail de la Mesa de Derechos Humanos, cada 24 de marzo recibimos de dos o tres personajes del Valle, siempre una foto de un Falcon Verde, siempre una cara de Videla, siempre una amenaza. En su momento optamos por no responder, intentar averiguar quién era y demás, pero yo desde que estoy en el Valle, que estoy en la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero, todos los 24 de marzo siempre aparece la cara de Videla, la cara de la foto del Falcon, el chiste. Y por ahí no deberíamos haberlo dejado pasar tan fácilmente. En 40 años de, vuelvo a abrir comillas, democracia, cierro comillas nuevamente, a nadie, ni del campo popular, ni del campo no tan popular, se le ocurrió que si tenemos un acuerdo democrático, de, digamos, porque se enseña en las escuelas, digamos, ese es el acuerdo, ¿no? O sea, está votado, está homologado por nuestro Congreso, que hubo terrorismo de Estado, un genocidio, hubo apropiación de bebés y demás. Es como con el nazismo. O sea, ningún candidato que hable a favor del nazismo se puede presentar a elecciones. Ningún candidato que niegue la realidad de lo que vivió el país se puede presentar a elecciones. Nadie lo hizo eso. Está la ley, no está promulgada. No está ahí dando vueltas. Está ahí dando vueltas hace rato, pero está dando vueltas. O sea que mismo no ha querido salir. Las leyes, cuando vienen de la mano del pueblo o vienen con intención, salen en una semana. Las leyes que la tienen años es porque no quieren salir. Entonces, mismo está instalado ahí adentro el negacionismo. Si no, saldría rápido. Sí, sí, creo igual que dejamos pasar demasiadas cosas. O sea, acá en la pandemia pusieron bolsas negras con el nombre de muchas figuras que representan a la Argentina, que son figuras que representan, no digo todos los argentinos, evidentemente, pero sí un gran sector. Y no pasó nada antes, o sea, hubo, ¿cómo se llama esto para colgar? Hubo orcas, guillotina. Y acá no pasó nada, entonces, claro, nosotros no salimos a decir, che, paren un poco, esto es muy violento, ¿no? Hubo un atentado, un atentado a la vicepresidenta, en la que, por ejemplo, una de las candidatas jamás salió a decir nada. Entonces, es como que hay que hacer esa misma culpa de todas las cosas, más allá de las cosas que se hicieron mal, pero de esas cosas en particular, dejamos que crecer algo que, porque no hubo castigo para hechos tan violentos como eso, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo cuando se estaba tratando la ley por la IBE, ¿no? Y que el mazo, ¿cómo es este de la derecha? El Mazot. Mazot dijo como si nada, a ver chicos, ni nosotros nos atrevimos a nada. A tanto. A tanto. Ni nosotros nos atrevimos a tanto. Entonces, tanta impunidad tiene esta gente. Y sí, tanta impunidad tiene que hoy se pudo presentar a las elecciones y ganarlas, ¿no? Es el nivel. Entonces, yo sí me sigo dando con el lomo. Porque hicimos, porque a ver, salimos a hacer marchas multitudinarias por eso, o sea, por un montón, o sea, había para juntar un montón de cosas y pasaron y crecieron y ahora son gobierno. O sea, tenemos un gobierno de negacionistas con 30.000 compañeros desaparecidos. Sí, es un montón. ¿Podemos saludar a nuestras radios amigas mientras? Podemos, sí. 107.9 FM Sierras Come Chingones desde la ciudad de Villa Dolores. ¿Dolores? Más específicamente... ¿San Pedro? ¿San Pedro? Es San Pedro, no es Villa Dolores. ¿San Pedro? Ya nos desconectaron. 88.5 Radio del Grito desde la localidad de Los Hornillos. Estoy con la dislexia así. Ya está, tenemos un montón de radios amigas. No salvamos esa. No, y recordamos que nos pueden escuchar en el 107.9. Siempre viste que digo 107.9, miro la bandera, como si allá estuviese el apuntador. O por radiotinku.blogspot.com. Bien. Y vamos a tener entrevistas. Bueno, hace un tiempo atrás el Lonco ya está haciendo una huelga de hambre seca por el tema de que lo están tratando de llevar de nuevo, extraditar a Chile por una condena que le está faltando 6 meses. Y bueno, se está pidiendo, hoy en día el Lonco está detenido en Esquel y están pidiendo que no le den la extradición porque el trato allá en Chile no es muy bueno contra el Lonco y a tan poco que le falta de terminar la condena, la vil condena, la doble condena, porque fue un acto que fue juzgado 2 veces, uno lo absolvieron y en el segundo Es como, no sé cómo te pueden juzgar dos veces por lo mismo. Pero bueno, hay cosas que no entendemos. Y bueno, vamos a hablar con Vanessa Millañaco, que es integrante del Love, del Lonco, y es cuñada de ella. A ver cómo está el Lonco y bueno, cómo está la situación. Viste que Javier habla de la gente de bien, sin mencionar lo que... También hay un estado de derecho y un estado de mal, un mal estado de derecho. En ese mal estado de derecho te pueden juzgar dos veces por lo mismo. Claro. ¿Cómo habla él, no, de la gente de bien? ¿Cómo ves todo lo habilita para esa separación, no? Para decir, de este lado están ustedes, los orcos, los trogloditas. Orco. Yo me lo contaron de los orcos y dije, nada, pará, es un montón. Es un montón. Sí, es un montón. Es un montón. Bueno, pero otro de ellos dijo, y nosotros como somos trogloditas, así, o sea, a ese nivel tienen al pueblo, ¿no? Sí, porque ellos no son pueblo. No, ellos son la gente de bien, claro. ¿No? No sé, cuando hicimos el especial elecciones, estaba un poco enojado yo, pero sigo manteniendo que llegué a la conclusión de que no era lo importante la grieta, porque si no, esto no se hubiese dado así. Entonces, tanto no era, no hay que sacar la grieta. No, no era la grieta, era algo más ahí atrás. Y creo que ahora se ve bien que yo no quiero estar del otro lado. Sí, la grieta me defiende a mí, porque del otro lado están ellos. Sí, igualmente yo también pensaba en el tema grieta, Gonza. Y digo, ojo al piojo, a no cometer el mismo error del 2015 y no enojarse sin sentido o sin intentar discutir con ese 55-56% de votantes, porque dentro de 3 años la vamos a tener que salir a pedir el voto. No, es que ya mi enojo no es con los votantes. Cuando digo ellos, no son a quienes votaron, sino a quienes se están postulando, a quienes están defenestrando la lucha de años. Yo creo que la grieta existe, pero la grieta no nos atraviesa acá a nosotros. La grieta es más superficial, ¿no? La grieta está de ahí para arriba. Yo lamentablemente, pienso esto, digo, nosotros estamos preocupados por el negacionismo, por el avance del fascismo, por el bla, bla, bla, bla. Yo la verdad que creo que ninguno, o casi ninguno de los que se presentó a las elecciones, hoy está en la casa diciendo, che, qué cagada, ganó Milei. No lo veo, ni siquiera al mismísimo Sergio Tomás preocupado por el avance de la derecha, ni si le van a dolarizar o no la economía. Digo, todos los demás sí estamos preocupados por eso. Entonces, creo que la grieta hay que poner en el lugar que corresponde, que es entre ellos y nosotros. Y nosotros acá abajo tenemos que resolver nuestras cosas de otra manera. Porque en ese 56% de la población está, debe ser casi todo, el 90% debe ser clase trabajadora. O sea, es gente que va a sufrir el ajuste. ¿Dice? Yo no conozco a los 50 millones de habitantes del país. O sea, cuando yo no quiero que el ajuste pase para los laburantes, no digo para Juan Rodríguez, para Pedro Fernández, o sea, no sé. O sea, no quiero que ningún laburante sufra el ajuste. Haya votado lo que haya votado. ¿Dice? Aunque algunos se lo merezcan. Vos fijate cuántas entrevistas hemos hecho en el mundo un día y cuántas iremos a hacer. Y jamás le hemos preguntado a quién votaste, sino qué es lo que está pasando. Y eso va a ocurrir. Y lamentablemente, como en otras épocas, no dábamos abasto a sacar toda la gente que necesitaba hablar, que necesitaba difundir su problemática. Porque era tanto que, bueno, ojalá me equivoque, pero no sé. Igual con respecto a lo que decía recién Ariel, yo justamente hice una captura de algo que puso el Grito del Sur, porque me pareció interesante, porque es cierto, nosotros estamos discutiendo sobre negacionismo, sobre otras cosas, y dicen ellos, pusieron esto: la gente no pidió diálogo, pidió soluciones. Ofrecimos gradualismo y mesura. Nos corrió la cancha y seguimos. Nada grande se hace sin rebeldía, y la rebeldía se la apropió la derecha. El peronismo se convirtió en defensa de un statu quo desigual. La gestión nacional se alejó de los problemas de la gente. Los localismos triunfaron y la ausencia de soluciones globales quedó puesta. Hablamos del software mientras crecía la miseria. Eso ponía el grito del sur. De hecho, lo dejé aparte porque me pareció interesante también esa mirada. Porque mientras nosotros discutimos eso, tenemos mucha gente que le falta un plato de comida, ¿no? Mucha gente que vive el día a día como puede y cuando puede, ¿no? Sí. Entonces, hay que también ver eso. O sea, había un... En el programa de los martes, en Más Baja que Certeza, el pelado, el profesor, suele utilizar un término que las primeras veces sonaba muy chocante, que era el clase media panza llena. Y en algún punto, digamos, considero que no somos clase media porque el índice de pobreza chuncano indica que somos dos veces pobres, la mayoría de nosotros, pero como progres bien pensantes, le estamos reclamando a aquella persona que no llega a morfar todos los días o no llega a morfar todos los días bien, que haya estado atento a la historia, que haya hecho el análisis pertinente, que haya leído todos los medios sabidos y por haber en su teléfono super Android con 16G y poder chequear la información y no dejarse tentar por la fake news y demás. Y estamos no percibiendo que hay gente que... Hay un 40% de la población que está bajo el índice de pobreza mal. Y esa gente no tiene capacidad de hacer mucho análisis, tiene que porfar. Y nosotros allá, penándola, ¿no? Tenemos tiempo de morfar, de estar acá haciendo radio, de dialogar con compañeros, de hacer otras cosas. Y a veces le reclamamos demasiado a la gran masa anestesiada, diría Hermética. Claro, pasa que claro, son distintas aristas, ¿no? Porque yo me imagino que en ese 54% que lo votó hay de todo. Hay de todo, hay laburantes que no tenían para comer y se hartaron, hay gente que lo votó porque odia lo que había del otro lado. Alguien me hizo ver, así que dice, a los que sí lo saben, igual lo votaron, dice, se olvidan de toda la pobre, los nuevos pobres que trajo Menem. Vamos camino a eso, o sea, cada vez vamos a sumar más pobres, más los pobres que se sumaron estos años, ¿no? De los 2000 para acá también, ¿no? Entonces son demasiadas aristas para ver, es bastante complejo, no es para verlo de... También, como digo, viví muchos años en Córdoba, así que sabes cómo me tengo que morfar un montón de cosas que decían, porque para hay gente, no te hablo de gente como las que estaba hablando vos del laburante, que te dice, acá la única culpa es del peronismo. Entonces, por eso... Es como que son muchas aristas las que tenemos que, de las que tendríamos que ir viendo, manejar para ver por qué estamos parados donde estamos parados, ¿no? Tenemos. Sí. Tenemos escuchamos una canción. Entrevista y vamos. Sí. Pasa que podremos hablar y hablar, pero bueno. Y después seguimos. Tenemos que hacer catarsis. Ah, mucho. Vamos. Mi alma no está muerta mientras haya rock. rompe los que estamos solos, rompe la resurrección, rompe los que todavía buscan en el viento alguna solución, rompe la calle, rompe la suerte, libérate, solo por hoy, no sé dónde voy, pero estoy lejos, rompe el futuro, sálvame hoy, rompe la calle, rompe la suerte, libérate. Volvimos acá al aire de un día y como habíamos anunciado al principio, vamos a tener una entrevista con Vanessa Milla Ñanco, que es integrante de Curra, Mapu Love Weisham y cuñada del Lonco. Ella es la guardian del Lonco Facundo. ¿Qué tal, Vanessa? Mai Mari ni compuche, Mai Mari Pulamien, Che Vanessa Misañanco Pinguén, Tañelof, como lo dijeron, Curramapulos Huichán, Tañelonco Huichafe Facundo Yanes Gualapiñén. Buenas tardes a todos los que y a todas las que están escuchando por ahí. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Bueno, nosotros muchas veces hemos hablado sobre Facundo, ¿no? De hecho, una vez lo entrevistamos cuando estaba en la cárcel. Y bueno, seguimos 2023, noviembre, y seguimos con que no hay una solución para él, ¿no? Mira, como ya saben todos, el Lamián Facundo cayó preso el 31 de enero del 2023 y fue derivado, digamos, a la unidad penitenciaria, la unidad 14 de Esquel, donde él ya había estado cumpliendo parte de su prisión política en ese lugar. Así que desde ahí se mantiene todo este tiempo. Y bueno, se hizo el juicio este año, como ya saben. Se dio la extradición, en el juicio no nos permitieron las pruebas, fuimos a un juicio sin pruebas. Cuando se da la extradición, hay una apelación, y después de todas esas apelaciones que se realizan, eso va a la Corte Suprema, que ratifica o no la extradición. En este caso, el 13 de noviembre, la Corte Suprema ratificó la extradición de Lamián Facundo a Gulumapu, Chile, y dentro de ese plazo hay 10 días hábiles más donde el que tiene que expedirse ahora, que es lo último ya que sería la Cancillería, que está a cargo de Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina. Él podría firmar la no extradición y el Lamián Facundo podría terminar de cumplir los 7 meses restantes de su condena aquí en Puelmapu, en Argentina. O bien sería extraditado a Temuco, Chile. Nosotros insistimos tanto en que él cumpla aquí la condena que le falta, porque él es una autoridad ancestral, es miembro del pueblo nación mapuche, entonces le corresponde estar cerca de su gente y de su territorio. Si bien la causa es una causa política, si bien faltan 7 meses restantes para que él salga condena cumplida, nosotros necesitamos, por su julio, por su espíritu, por una cuestión ancestral, por una cuestión espiritual, que él se encuentre en su tierra. Eso está amparado, sí, por los convenios 169, por la Constitución Nacional, por un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, entendemos también que es una causa y ha sido una causa política, por lo tanto estamos en esta situación donde al faltar solamente, ahora falta una semana, 7 días nos quedan de plazo para que el presidente se expida o no. Si el presidente no firma la extradición se da como un hecho, o sea que sería extraditado igual. Entonces, él inicia hace 5 días una huelga seca, porque es la última opción que nos queda. No tenemos otra opción, más allá de esperar las cuestiones burocráticas y judiciales, pero desde nuestro mirar político se considera que la huelga seca en este caso es una trinchera política muy importante y es la última carta que un preso político puede jugar. Entonces, por lo tanto, inició esta huelga en la cual en 5 días ha bajado 10 kilos, su estado de salud ha deteriorado muchísimo y realmente estamos muy preocupados por su salud sobre todo. Por otra parte, también mañana jueves a las 16 horas va a haber una reunión entre los abogados del Lamián, que son la gremial de abogados y abogadas de Buenos Aires, con el Ministerio de Justicia. Esperamos que tengamos por lo menos una buena noticia o un poco más de claridad para toda esta situación. Claro. ¿Qué tal? Buenas noches, Vanessa, ¿cómo andás? Buenas noches. Te saluda. Gracias. Bueno, tantas idas y vueltas y no hay, o sea, siempre que hablamos, el lonco está en huelga de hambre, a veces seca, a veces líquida, pero habla de todas esta falta de derechos que tiene hacia el lonco. ¿Por qué crees que insiste tanto el gobierno de Chile de llevarlo por 6 meses? En realidad hay unos intereses más profundos, que son los intereses, porque todos los estados, el poder político, responden al gran capital. El gran capital es el que se ve afectado cuando el pueblo mapuche, en todas sus líneas políticas, recupera los territorios. Entonces es preocupante para otras personas, ni siquiera para la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos mantenido una línea política clara y consecuente durante todos estos años de lucha, y de resistencia también. Recuerden que nosotros recuperamos nuestro territorio, lo recuperamos a la multinacional Benetton, que es una de las, bueno, tienen 1.200.000 hectáreas en la Argentina. Es muchísima cantidad de tierras que está llena de pinos, claro, porque cosa que el gobierno también a ellos les da aportes económicos para que reforesten con pinos. Sabemos todos que el pino es una porquería, que no sirve para nada y que solamente seca los territorios. Al margen de eso, esto ha sido un conflicto político que viene de hace años, entonces ahí el trasfondo es bien simple. Pueblos originarios, gran capital, gobierno. O sea, como que muchas vueltas nosotros no le damos, o sea, entendemos el trasfondo de todo esto y entendemos por qué siempre los derechos de los pueblos originarios son vulnerados en todas partes. O sea, esto no es algo nuevo tampoco para nosotros, y seguramente cada vez que avancen estos tiempos, que van a venir tiempos malos, va a empeorar la situación. No quiere decir que en los gobiernos anteriores fue distinto, sino que va a empeorar ahora, ¿no? Sí, y que si no logran que se pare la extradición y tiene que ir a Chile, ¿en Chile cumpliría también 6 meses o serían otras las condiciones? El Estado chileno, en la prisión anterior, cuando él estuvo aquí, reconoció el tiempo en que él estuvo preso, digamos, ¿no? El tiempo que cumplió aquí en Polmapo, en Argentina. Así que, en ese sentido, él saldría dentro de 7 meses, casi 8, sí o sí, porque es a condena cumplida. El tema es que se está vulnerando un derecho que tienen todos los presos, que es que vos cumplís un porcentaje de tu condena y tenés la posibilidad de la libertad condicional. La libertad condicional a Lamián Facundo se la otorgan en diciembre del 2022. Arbitrariamente, por una decisión del Estado chileno, esa libertad condicional fue revocada. Entonces, al ser revocada, él es donde entra en clandestinidad y regresa aquí al Polmapu. Pero no hubo un argumento válido para, si querés ponerlo entre comillas, para la justicia, como para revocarle esa libertad condicional que todo preso tiene, porque si vos haces las cosas bien y tenés un tiempo cumplido, todo el mundo tiene derecho. O sea, los presos tienen ese derecho, no es algo inventado por nosotros. Claro. Así que bueno, tampoco está la posibilidad de la libertad condicional. ¿Es extradición o claro. extradición? Claro. Así que bueno, nosotros estamos ahora más que nada preocupados por la salud de él, porque los daños espirituales y orgánicos que te deja una huelga seca, como en este caso, es muy grave, y sobre todo porque él ha tomado la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, sí, para nosotros esto es muy grave. Y realmente hemos hecho un esfuerzo todos estos días en tratar de buscar apoyo, solidaridad, de llevar notas a las embajadas chilenas, de hacer todo lo que está a nuestro alcance con la gente de derechos humanos, con las organizaciones de APDH, todas las personas que siempre están velando de alguna manera por los oprimidos. Claro. El lonco está haciendo seguido médicamente ahí en la cárcel o medio que lo dejan ahí. Eh, él está siendo monitoreado de alguna manera por un médico de la U14. Mm. Nosotros hoy pedimos a una compañera que es médica también, que es una PDH, que la posibilidad de que ella empiece a monitorearlo también, porque en realidad es la gente de afuera con la que más confiamos. Porque hoy mismo en la unidad 14 sucedió una situación de violencia institucional, la califico yo, porque se comportaron de una manera que no corresponde con dos visitas que asistieron hoy en la tarde. Él tiene todos los días, puede tener visitas, son 2 horas. Sí. En esas 2 horas las personas que ya habían ido en otra oportunidad a visitarlo, vos haces un protocolo que son los papeles, presentas tu DNI, presentas una fotocopia, foto, etcétera, y vos quedás en un registro de la unidad penitenciaria y del preso que visitas. Bien. Esos papeles están ahí desde el día 1 que vos te anotás, digamos, ¿no?, para visitar ese preso. Hoy fueron y de casualidad esos papeles no estaban. No estaban, no estaban, no estaban. Bueno, los buscaron durante 40 minutos, tiempo que uno pierde de visita. Claro. Entonces, cuando ingresan a visitar a la bien Facundo, le cuentan la situación, pasó esto, esto, aquello. Los papeles nunca aparecieron, le hicieron hacer unos papeles nuevos, pero sin fotocopia de DNI, sin nada. Entonces vemos una intención maliciosa ya desde ese lugar. Luego el Lamien se levanta de la mesa porque es muy amable la unidad 14, porque es como una colonia. Solamente van los presos que califican 8, 9 y 10 de conducta. Y están ya casi por condena cumplida. Entonces es amable en el sentido de que es cálido el lugar donde se va la visita, el personal venía siendo súper agradable, entre comillas, o realmente realizando bien su tarea de funcionario penitenciario, como sí. lo querramos mirar. Cuando él se dirige a un cuartito donde están las empleadas de la unidad 14 para preguntarle y decirle, bueno, qué había pasado, que deberían reconocer el tiempo de los 40 minutos que las personas llegaron tarde. Golpea la puerta una vez, nada, golpea 2 puertas, no. Entonces abre la puerta y le consulta, y cuando ella lo ve, empieza los gritos, diciendo que él la insulta, se atrincheró adentro de ese cuartito, hizo un show que realmente quedamos todos, cuando a mí me contaron, yo no lo vi, pero si los también me contaron, y el resto de las visitas que estaba ahí en el recinto ese, quedaron asombradas de la situación que estaba pasando. Para esto llegaron uniformados, con armas largas, maltrataron a las visitas, a una de las visitas le hicieron desvestir, los escoltaron, los sacaron al Lamien de la visita y los escoltaron con armas largas, cosa que no se puede hacer. O sea, y nosotros... él es el preso, él le dijo, yo soy el preso, no mi visita. Y bueno, las personas obviamente que también se defendieron porque tenían argumentos y herramientas, por suerte, para defenderse, pero así todo está jugando el juego de ellos, porque estás adentro y ellos mandan, tienen el poder ahí. Bien. Y entonces vemos una vulneración, no sé si fue que las órdenes cambiaron de ayer a hoy, no entendimos qué fue lo que pasó, pero estas cosas no pueden pasar. No pueden pasar en estos años, no pueden pasar, o sea, nadie puede vulnerar tu derecho a la visita. Claro, eso iba a preguntar, ¿ustedes no saben por qué este cambio de actitud? No sabemos porque sucedió esta tarde. De hecho, yo quedé desconcertada porque, por lo general, en mi carácter de huerquén tengo mucha relación con el servicio penitenciario, por las notas, por los pedidos, por todo, y siempre hubo un trato cordial entre ambas partes, ¿no es cierto? De hecho, hemos podido hacer ceremonias adentro de la cárcel, hemos podido hacer visitas como masivas, digamos, pero rotatorias, como que han sido accesibles todo este tiempo. Entonces no entendemos por qué fue lo que sucedió y hoy. Yo, mi especulación es que las órdenes cambiaron. Sí. No sé, veremos porque vamos a hacer una presentación judicial mañana igual, porque esto no puede pasar. No es justo, no está bien, y sobre todo porque ellos son trabajadores de una institución y él es un preso político y tiene derecho, como todas las personas que están de ahí adentro, a recibir una visita. Así sí. que bueno, y a esto se suma su estado de salud, que tampoco Bien. Estaba como para andarse peleando con nadie, porque apenas está pudiendo conversar. Claro. Vanessa, para mí la última, hubo un cambio de gobierno ahí en Chile, no hubo ningún tipo de cambio para con el Lonco, veo. En realidad la Cancillería chilena puede no pedir su extradición. Ellos tendrían que expedirse diciendo, bueno, que cumple los 7 meses restantes allá y después, bueno, ya está, si está, está en un, que está preso, no es que está libre. En ese sentido, Chile todavía no ha dicho absolutamente nada, solamente que, bueno, no sé, es como llevar los 7 meses allá, generar un gasto innecesario para el Estado, que se podría invertir en otras cosas, si los querés hasta mirar desde ese punto de vista, porque a él no se lo llevan en un transporte, se lo llevan en helicóptero, hasta Mendoza, en Mendoza hacen todo un circo, lo pasan en avión, es un gasto impresionante, y son 7 meses, claro. 7 meses que ya está, está listo, está libre. Y además porque ellos pueden constatar que el Lamien Facundo tiene muy buen comportamiento ahí dentro de la cárcel, estudia, está haciendo talleres de herrería, está trabajando, no sé, como que hay herramientas como las que se podría sostener y decir, bueno, no, sí, está en una unidad donde la gente y los presos únicamente que van ahí tienen 8, 9 y 10. O sea, pero bueno, son cosas, cosas que uno desde el lugar de miembro de una comunidad o de personas que ves más allá y pensás en que la libertad es lo más importante, las tenés en cuenta, pero sabemos que el sistema político y judicial es otra cosa y esto no, nada de esto importa, no importan los pueblos originarios, no importan los derechos, no importa nada. Así que queda solamente transmitirla a la gente consciente para informarla, para que sepan lo que está sucediendo aquí en el sur, porque estamos bien distantes y las noticias a veces que llegan a tan lejos no es no son las directas, los medios de comunicación hegemónicos siempre han desvirtuado la lucha del pueblo nación mapuche, no somos terroristas, somos mapuches, no somos financiados por nadie, no sé, como muchas cosas, ¿no? Así que en el imaginario de la gente que poco investiga sobre el tema queda, porque bueno, es lo que se consume también. Así que desde mi lugar, agradecerles la comunicación, estamos dispuestos, o cuando ustedes en otro momento, ojalá que nos encontremos o podamos conversar en con buenas noticias y que las cosas algún día cambien para los oprimidos, que los pueblos originarios recuperemos todas nuestras tierras que han sido robadas ancestralmente. Es tan sencillo para nosotros entender que estábamos, somos un pueblo preexistente a los estados, tanto el pueblo chileno como aquí en el Puel Mapu. O sea, el pueblo mapuche es preexistente a los estados, es tan simple como entender eso. Pero bueno, sabemos que hay intereses mayores, sabemos las potencias, sabemos el poder económico, eso nosotros lo entendemos, pero para uno es tan simple. Así que bueno, eso desde mi lugar, esas serían mis palabras. Vanessa, un poco con humor diría que Alberto podría tirar una buena antes de irse, ¿no? Podría sí, dejarle el problema a otro. Sí. Podría hacerlo, sí. Después de tantas, una podría ser, sí. Para reivindicarse, por lo menos. Claro, por lo menos. Pero bueno. Bueno, hola, Tegrano, claro. Reivindícate, Alberto Fernández. Es tu momento, Alberto. Claro, sí, sí. La decisión solamente es de él, y como la decisión es de él, ni siquiera tiene el poder de que nadie cuestione su decisión. Está en las manos de él, nada más. Claro. Bueno, ojalá que Alberto... Tiene la mirada de muchas personas, así que... Claro. Eso. Sí, sí. Bueno, ojalá que se decida hacer, aunque sea el último día, hacer un poco de bandera, ¿no? Vanessa, ¿nos podés ir contando, haciendo llegar la información de lo que va pasando y de la reunión que van a tener mañana, ¿no? Sí, eso, y después otra parte para contarle también a la audiencia que nosotros tenemos un Facebook, una página de Facebook que se llama Red de Apoyo a Comunidades en Conflictos, MAP. Y ahí subimos toda la información actualizada, tanto los días de huelga, los comunicados, todo lo que va sucediendo lo vamos subiendo a eso, porque es una página nuestra, así la gente puede confiar en la información. Bien, claro, de primera mano, está buenísimo. Sí. Bueno, Vanessa, bueno, si no querés, no tenés otra cosa que contarnos, agregar, quedamos en contacto para saber cómo se va desarrollando esto, qué va a ser de la suerte, ¿no?, de Facundo. Sí, nosotros siempre pedimos la libertad de todos los presos y presas políticas mapuche, y pedimos la Gualmapu libre, que es un territorio, todo nuestro territorio ancestral, que algún día pueda ser libre, la desmilitarización de los territorios, que es tan importante, que allí en Gualmapu están militarizados los territorios mapuches hace 2 años, y bueno, y ojalá que los tiempos vengan buenos tiempos para nosotros también. Bien. Así que es eso. Bien. Gracias, muchas gracias. Claro, bien, bien Vanessa, acá Gonza, Ariel y yo, Verónica, le hacemos llegar nuestro más profundo abrazo para Facundo, de toda la radio también, de acá de Radio Tinku, y bueno, eso, estaremos en contacto. Muchas gracias, te llamo Ben. Abrazo. We'll be right back. Un día, un programa con ideología.